1. ¿Los tíos? Los tíos son los hermanos de mis padres. 2. ¿Qué es una compañía? Pues es un lugar donde muchas personas trabajan. Sí, las personas trabajan en una oficina. 3. ¿El español? Es un idioma muy importante. El español es un idioma que muchas personas hablan. 4. ¿Los esposos? Cuando tienen hijos, son el padre y la madre de una familia. Los esposos son un matrimonio. 5. ¿La universidad? ¿Qué es? Pues es un lugar donde muchas personas estudian. Sí, hay muchos estudiantes en la universidad. 6. ¿Una columna? Es un grupo de palabras. Por ejemplo, hay columnas en algunas actividades, la columna A, la columna B.